esquina de la salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a la esquina de la salsa. Mi nombre es Carla Real y durante una hora usted y yo disfrutaremos de los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Empezamos con el tema La vida es un carnaval, de la reina de la salsa, la señora Celia Cruz. We'll be right back. Carnaval fue uno de los grandes hits de Úrsula Hilaria Cecilia Caridad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz. Este sencillo formó parte del disco Mi Vida es Cantar en 1998. Ahora es turno de escuchar a un solista colombiano. Él nos trae salsa urbana. Su nombre es Yusid y su tema Baila Como Quieras. You can feel me, you can feel my flow. Music for the world. Como Quieras fue uno de los sencillos más sonados en Colombia durante el año anterior, en lo que corresponde a salsa urbana. Pero es momento de ponernos un poco más románticos. Escuchemos a Jerry Rivera y su tema Amores como el Nuestro. Amores como el nuestro que daña muy poco. Que en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Debe morir jamás. cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Amor es como el nuestro, del cantante Gerardo Rivera Rodríguez, más conocido como Jerry Rivera, formó parte del disco Cuenta Conmigo en 1992. De este disco existieron algunos temas que también fueron todo un éxito, y esos temas fueron Casi un hechizo y Cuenta Conmigo. Ahora es turno de otro salsero, él es Edgar Joel con su canción Hasta el Sol de Hoy. Calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña, que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol se arregla de mala. Estoy aquí, llueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. montañas, que la tempestad cura lo que el sol tarda en alejarla. Pero estoy aquí, en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. El sol de hoy formó parte del segundo disco de Edgar Joel, llevando el mismo nombre del sencillo que acabamos de escuchar. Siguiendo la línea de salsa romántica, les traemos a la Orquesta Guayacán con su tema El Más Rico Beso. A mi boca. la canción El Más Rico Beso de la Orquesta Guayacán formó parte de su 17º disco llamado Bueno y Más. Pero ahora es momento de escuchar a talentos nacionales, como la agrupación Unísono y su tema Falso Fotoamor. Mi corazón lo has partido en dos y aún así me sigo muriendo por tu amor. Ay, cómo duele, me duele, falso fue tu amor. Aunque me engañaste, sigo enamorado. Salsa urbana, escucharemos a la banda ecuatoriana Los Cinco Elementos de la Salsa con su tema Callao. Oye, este es Rodi J presentándole a Los Cinco Elementos de la Salsa. Esto es lo nuevo, cocinado en casa. Nos fuimos callao, vacílate lo tuyo, mientras yo sigo vacilándome lo mío en callao. No importa lo que digan, yo seguiré guerreando día tras día callao. Vacílate lo tuyo, mientras yo sigo vacilándome lo mío y callao. No importa lo que digan, yo seguiré guerreando día tras día callao. Yeah.

te ves, será ingenuidad. Hay cosas en la vida que no se pueden aceptar. Más estúpida será si no sabes renunciar. Hay amores tan inútiles y que hacen daño. Yo fui estúpida también, estúpida como nunca, hablándole al espejo y no a la persona justa. Y más estúpida será si un día tú te rindes. Ya sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre, y te mentirá siempre, y te engañará siempre, porque lo ha hecho siempre y será así por siempre. Ha llegado el momento que le digas lo siento, acá hay amor, que le digas que no siento amor. Estúpida tú eres, no quieres arriesgar entre poesía soñando, y si no vas a despertar. Por ironía, perdías el vuelo. Nace volar muy alto para tocar el cielo. Y qué estúpida te ves, siempre con excusa, desnuda frente al espejo y no. Forma parte del último disco que ha lanzado la India, llamado Única, pero su nombre original es Linda Viera Caballero. La India es apodada la princesa de la salsa. Siguiendo la línea de mujeres salseras, es turno de la colombiana Mimi Ibarra con su tema Necesito Verte. El tiempo necesito verte, no me importa nada, necesito verte, tenerte junto a mí y verte sonreír, que seas mi libertad. Es uno de los sencillos más sonados de la compositora y cantante Mimi Barra, quien también tiene otros temas a dúos con tres grandes salseros, y uno de ellos es el señor Tito Rojas. Continuando la línea de salseros y salseras de origen colombiano, es uno de la agrupación Fruco y sus Tesos y su canción Cachondea. Dita la ciudad y camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea, cachondea, ve. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea. Como que me cachondea, ve. Como que te va de lado. Pues está loco, pana mío. Cuidado que tú eres un bacalao. Salao. Como que te cachondea, vagabundo. Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente. Eminencia para nuestro amigo Freddy Cedeño. Ellos son el grupo Unísono y Eminencia y se fusionan para interpretar la canción Cien Negro de Rumba. ¡Epa! ¡Oye! ¡Wey, wey, wey! ¡Eddie, Ellie! ¡Los dueños de la rumba otra vez! El negro se liberó, el negro formó su rumba y la cadena se rompieron. Y ahora vamos a ver quién es. El negro se liberó. Si te aguanta, esto es por ti. El negro no se cansa, esto es por ti. Tenemos una tarea, recibo tanto castigo, pero eso me hizo fuerte. Sigo lo mío, tengo dos talentos que mi Dios me ha regalado. Junto con mi familia, hemos luchado. Llegaron los Caicedos, está presente aquí. También llegó Don Vale, la rumba sin viejo Mendy Nazareno, está presente aquí. Ahí llegaron ya los fueros, la rumba sin viejo. Se azotaron los castillos, está presente aquí. En la rumba un diablillo, la rumba sin viejo. ¿Dónde están los Ayoví? Están presentes en la familia de los Ortiz. La rumba sigue aquí. Llegaron los Camacho. Están presentes aquí. En la rumba son bien macho. La rumba sigue aquí. Llegaron los Bernaza. Están presentes aquí. Ellos tienen su melaza. La rumba sigue aquí. Si no hay negro, no hay rumba. Así que te para tumba, no quiero ya Tony Lamito ni Bedor, pongo a la bocina que me hago el paloyo, no se perdía ni una fiesta, él estaba ahí rapicando su cununo, él estaba ahí y zapateando, él estaba ahí formando su jolgorio, él estaba ahí, no se perdía ni una fiesta, él estaba ahí rapicando su cununo, él estaba ahí y zapateando, él estaba ahí formando su jolgorio, el día que yo muera me sepulte con mi rumba. El día que yo muera me sepulten con mi rumba. Que no me lloren, que se la gocen. El día que yo muera me sepulten con mi rumba. Que no me lloren, que se la gocen. El día que yo muera me sepulten con mi rumba. Que no me lloren, que se la gocen. ¡Oh, yeah! Unísono y la Eminencia. En un récord, en Mayimbe. Haciendo éxitos. Pa' el mundo. Turín, oye, había el unísono, la Eminencia. Si hay negro hay rumba, así que si no hay negro no hay rumba, somos los que somos. Si hay negro hay rumba, dueño de la rumba, vamos a matar la rumba, yo mismo el que soy. Si hay negro hay rumba, tú sabes. Si no hay negro no hay rumba, Mario Suárez, si hay negro, el negrito de la salsa. Amigas, esto fue todo por hoy. Soy Carla Real y fue un gusto haberlos acompañado en esta noche. Mañana estará con ustedes Carla Cisneros. Recuerden que tienen una cita de 7 a 8 de la noche, solamente aquí, en la Esquina de la Salsa. Hasta la próxima. La Esquina de la Salsa se despide. Un programa para deleitar a sus oídos, con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la Esquina de la Salsa. Uno de los mejores ritmos tropicales del continente.